Прослушайте текст и расскажите, какими бывают шоколадные конфеты. Los bombones de chocolate. El chocolate es una mezcla de azúcar y dos productos de las semillas del cacao. Una materia sólida, la pasta de cacao, y una materia grasa, la manteca de cacao. A partir de esta combinación básica, se elaboran los distintos tipos de chocolate. Los bombones de chocolate son porciones pequeñas de una mezcla sólida de chocolate, negro, blanco o con leche, o de una cubierta de chocolate, negro, blanco o con leche, rellena de distintos elementos. Los bombones de chocolate constituyen, al lado del chocolate en tableta y en polvo, la forma más importante y extendida de presentar comercialmente el chocolate. A partir de las otras presentaciones, los bombones están asociados a comportamientos de gratitud, regalo o reconocimiento en las relaciones sociales. Tipos de bombones. Conchita. Almendra o pistacho bañada en chocolate negro. Cubanito. Coco bañado en chocolate y recubierto de chocolate en polvo. Fruta viena. Pulpa de albaricoque bañada en chocolate. Tronco de coco. Chocolate blanco con sabor a coco. Trufa. Ganache con frutos secos recubiertos de cacao en polvo. Trufa Mont Blanc con nata. Trufa Dior con café.